Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Ser parte. Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, bienvenido, buen día. Buenos días, Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, aquí estamos queriendo hablar de economía contigo. Bueno, clásico, primera semana, tenemos datos del mes cerrado pasado, mes al 31 de mayo, datos en esta oportunidad del Instituto Nacional de Estadística con respecto a los precios y de Uruguay 21, esa oficina tan moderna que tenemos y tan desconocida muchas veces por los uruguayos, que actúa tan profesionalmente, sobre tema exportaciones también del mes de mayo y sus comparativos correspondientes. Así que vamos a lo primero. En el mes de mayo del año de este año 2023, la inflación se mantuvo prácticamente en el mismo nivel del mes de abril, o sea, del mes pasado. Concretamente una leve caída de 0,01%, o sea, prácticamente cero. En lo que va al acumulado del año, la inflación ha sido del 4,26%, y si vemos los 12 meses cerrados al 31 de mayo, la inflación fue del 7,10%, una tasa que viene cayendo, y quizá tengamos la novedad que el próximo, al cierre de este mes, o sea, al cierre de junio, haya caído por debajo del 7%, lo cual es un dato nada menor, considerando que el inflation target, o sea, el objetivo del Banco Central, es ubicar la inflación entre el 3 y el 6%, daría la impresión que de a poco nos vamos aproximando al techo de este objetivo, algo que realmente es positivo, máxime cuando uno ve que es uno de los problemas más acuciantes, no solo en la región, sino también a nivel internacional. Para hacer un comparativo, mayo del año 22, la inflación fue del 0,47%, o sea, en este mes fue casi un 0,48% de diferencia con respecto al año pasado. Y en el comparativo, decíamos 7,1 12 meses cerrado el 31 de mayo del 2023, 9,37 había sido al 31 de mayo del 22, eso quiere decir que estamos desacelerando el ritmo inflacionario. Y si uno va a la interna, la explicación fundamental de esta caída de este mes de mayo fue que nos dio un respiro importante todo lo que tiene que ver con alimentos y bebidas. El rubro cayó un 0,54% de la mano básicamente de las frutas y verduras, que en lo que tiene que ver con cítricos, naranja cayó un 30%, lechuga 39,56% en el rubro verduras. En el tema carne es el que más aumentó, 4,28% por ejemplo el asado de tira, pero y la leche 0,91%, pero de todas maneras lo segundo compensó a lo primero y en definitiva las noticias han sido buenas. Y decimos que es un respiro porque en realidad en los últimos 12 meses los alimentos crecieron casi un 13%, muy por encima de la inflación, casi el doble, ¿verdad?, de la inflación del resto de todos los productos que componen la canasta que mide el Instituto Nacional de Estadística. Si eliminamos el tema frutas y verduras y combustibles, que son los que generan más distorsión, en mayo hubo un aumento, no una caída, un aumento del 0,3%, y el acumulado del año es casi las dos terceras partes del total de la inflación. En este mes decíamos que podemos tener buenas noticias porque en los primeros días vimos una caída del precio de los combustibles y esto, sin lugar a duda, va a pesar a la baja, va a ayudar a la caída de la tasa de inflación del próximo mes, así que probablemente hasta el mes que viene estemos hablando de una inflación que esté por debajo del 7%, eso sí que es bienvenido. La noticia que no fue muy buena es en el área externa, ya casi hace un año que venimos con noticias no muy buenas, primero por la caída del principal rubro de exportación que teníamos, que era la carne y derivados, y luego a partir de la sequía y los efectos sobre los cultivos de soja. Bueno, en el mes de mayo se volvió a repetir esta noticia, cayeron 31% las exportaciones a 1.059 millones de dólares. En los cinco meses al 31 de mayo, las exportaciones ascendieron a 4.722 millones, un 14% menos que el año pasado, y cuando uno mira los datos de mayo, claramente nombre y apellido, carne y soja, los primeros dos rubros de exportación cayeron bastante, la soja un 65%, la carne bovina 31%, lácteos en tercer lugar también cayó un 12%, la celulosa prácticamente se mantuvo igual. Y en lo que tiene que ver con la carne, que ha sido el común denominador de las caídas desde agosto del año pasado a la fecha, los tres principales destinos de exportación cayeron, 37% a China, 16% a Estados Unidos, 31% a la Unión Europea. Y si vamos por rubros, por destinos, bueno, China volvió a estar en el primer lugar después de varios meses que había sido ocupado por Brasil. 219 millones de dólares se vendieron a China, aún con la caída estrepitosa del 32%, el año pasado fue un 32% más lo que se vendió. En segundo lugar, 162 millones a Brasil, el 30% de los productos que se venden a Brasil son lácteos y derivados. En tercer lugar aparece la Unión Europea también con una caída importante del 37%, luego aparece Estados Unidos, 66 millones de dólares, un 20%. En el quinto lugar aparece Argentina, con una caída importante también con respecto al año pasado, por la interrupción, o sea, no se realizaron exportaciones de soja, algo raro que había ocurrido el año pasado, tratándose que Argentina es uno de los principales productores de soja del mundo. Y hace un estimado de Uruguay 21, y con esto redondeo un poco, Jorge, con respecto a qué va a pasar en este año 2023. Bueno, a partir del funcionamiento y ya la operativa exportadora de la planta UPM2, la que se inauguró en esta semana, pero en realidad ya venía funcionando desde hace varias semanas, inclusive ya se hizo alguna exportación, la soja se estima que va a ser el principal producto de exportación, el rubro número uno de exportación en el año 2023. Vamos a tener una caída en las exportaciones de soja de 1.550 millones de dólares y de carne de 500 millones de dólares, casi 2.000 millones de dólares de los dos principales rubros, que van a ser parcialmente compensados por un aumento de las exportaciones de celulosa de 650. Va a ser un año con caída de exportaciones, lo de la soja es obviamente climático, lo de la carne ya lo hemos dicho varias veces, un poco más preocupante. Las buenas noticias es que vamos a ser un país exportador neto de celulosa, que es un producto mucho más estable en lo que tiene que ver a los problemas climáticos o geopolíticos, o como quieran, o como podamos verlo. Es bastante más estable un producto industrial de esta característica que un alimenticio o el que depende de las temperaturas o de las lluvias, como es el caso del agropecuario clásico uruguayo. Así que, bueno, alguna noticia buena, otra no tanto, y esperemos como siempre que a futuro las cosas mejoren, ¿verdad? Mauro, por lo general, y desde hace un tiempo ya, has venido hablando de la incidencia del costo del combustible en muchos de estos temas. Sin embargo, hoy el combustible está disminuyendo el precio, pero nos falta el agua. Y eso también, la falta de agua también está incidiendo en el comportamiento de los precios y da la impresión que va a seguir así en la medida que esto no se normalice, o sea que las lluvias no vuelvan, ¿verdad? Y a su vez también preguntarte, el descenso de las exportaciones, tanto de soja como de carne y algún producto más alimenticio, ¿tiene que ver directamente con la política de compra de los países con el destino que está exportando Uruguay? ¿O es que se nota y se refleja la falta del agua en la capacidad de producción y por lo tanto también esto se relaciona directamente con la baja de la exportación por falta de producción adecuada? Sí, es interesante la pregunta porque tenemos respuestas distintas de acuerdo al producto. En el caso de la soja no queda ninguna duda que la sequía la está afectando. Si mañana tenemos volvemos a lluvias normales, vamos a volver a los niveles de rendimiento y de exportación de soja. No hay restricciones a nivel internacional, todo lo que se produce se vende, y los destinos son clásicos y no van a cambiar. Así que de ese lado, Jorge, yo te diría que eso... O sea que mientras tengamos, nos van a seguir comprando. El problema es tener capacidad de producción, ese es el tema. Exactamente. Bien. Del lado de la soja no queda ninguna duda, y del lado de la rentabilidad y del rinde, no solo de la producción, sino lo que tú comentabas, el combustible es muy importante en estos casos, de la forma en que se transporta la soja, más que nada al puerto. Así que para los productores agropecuarios, el combo, buenas lluvias y el combustible, el gasoil, a los precios, por lo menos, que no suban tanto como el resto de los productos, son buenas noticias por el lado que la mires. El caso de la carne es diferente. La carne ha venido cayendo fuertemente las exportaciones desde agosto del año pasado, cuando no teníamos todavía el impacto de la sequía. Y cuando uno analiza, tiene nombre y apellido esto, que se llama China. China bajó fuertemente las exportaciones de carne vacuna uruguaya, y ese es un tema que ya no depende ni del clima, ni de los costos, por lo menos en forma importante. Ahí hay un tema que es mucho más comercial, y daría la impresión que China está girando un poco en cuanto al origen de las importaciones. Uruguay ya no es el destino que era antes, el origen de las exportaciones que era antes para China. Daría la impresión que está cambiando el comprador, o sea, el origen del producto. Entonces ahí, más allá de las circunstancias coyunturales, hay que ir un poquito más profundo a ver qué está pasando. ¿Y a quién le está comprando China lo que no le compra Uruguay? Bueno, en realidad China ha hecho algunos acuerdos con los países de la región. Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, son fuertes competidores uruguayos y están mucho más cerca y han hecho acuerdos comerciales muy favorables para los dos, para el comprador y para el vendedor. ¿Y qué la impresión que viene por ahí? ¿Y qué incidencia tiene en eso también el precio del dólar? Bueno, el precio del dólar lo que afecta no es tanto a la compra en sí, sino al rendimiento, o sea, a la ganancia que pueda tener el frigorífico o el productor agropecuario. El precio de la carne es un precio internacional y está en dólares. Quiere decir que no es que compitamos más o menos porque cambie el precio del dólar acá. Lo que sí es que afecta a la rentabilidad de los productores y fundamentalmente de los frigoríficos. Yo te diría que el dólar tiene que estar más alto, ya lo he dicho varias veces. A estos rubros, con el aumento que ha habido de los precios, no es que no sea rentable, ¿no? O sea, que me parece que el problema con la carne no es un problema de rentabilidad, por más que le ha bajado, sin lugar a duda, sino que es un problema comercial directamente. Y ese es un tema un poquito más complicado que devaluar o que bajar algún costo o esperar que llueva. Bien, pero ¿y no hay incidencia en lo que tiene que ver con la producción cárnica con el tema de la sequía? En principio, daría la impresión que por el momento no tenemos ningún dato que corrobore eso, Jorge. Ser que más adelante empiecen a aparecer, pero por el momento lo que tiene que ver con la producción en realidad está frenada por el tema de las ventas, no tanto por el efecto climático. Profesor Mendiburu, ha sido muy interesante su clase hoy, muy amable. Bueno, gracias, Jorge. Buena semana para todos. Igual para ti, un abrazo. Chao. Chao. Frecuencia abierta.